Las personas colmadas con los dones de la fortuna son como las naves, muy cargadas, corren peligro de zozobrar. Cada cual es el forjador de su propio destino. Más de una vez la fortuna ha conducido a puerto seguro naves que carecían de piloto. Las flores perfuman el pie que las destroza. La grandeza ni se enseña ni se adquiere, es la expresión del espíritu de un hombre privilegiado de Dios. La verdadera grandeza es la que no necesita la humillación de los demás. Cuando la grandeza tiene en contra la fortuna, también los hombres le son adversos. El hipócrita finge o aparenta ser lo que no es y sentir lo que no siente. Cuando la hipocresía está movida por el interés, resulta abominable, como aquel que se finge amigo para sacar algún provecho, o el que se hace pasar por honrado para apropiarse de nuestros bienes o seducir a los demás. Las amigas que se muestran más cariñosas con nosotros son las mismas que se burlan cuando estamos ausentes. Los hombres en sí no somos nada, son las obras que hacemos las que cuentan. Si solo hiciéramos en el mundo lo necesario, apenas tendríamos tiempo. El más grande de todos los errores es no hacer nada si puedes hacer algo. No importa tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. El hombre es el único ser viviente que cocina sus alimentos. Es una obra digna de alabanza descubrir las intrigas de los hipócritas. Apártate de los hombres disimulados. El hipócrita se toma más trabajos para parecer un hombre de bien que esfuerzos necesitaría para serlo. Perdonando demasiado al que yerra, se hace injusticia al que no yerra. La cárcel se usa más en los desdichados que en los bribones. En el mundo el ladrón grande condena al chico. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas. La justicia camina con paso tardo, pero rara vez deja de alcanzar al malvado en su fuga. Nunca se es tan viejo para no poder ser más joven. La juventud de la madurez es juventud libre, ha cruzado ya las aguas del placer y tiene a la vista el país de la alegría pura. No pretende comer fruto, sino darlo. La juventud hierve dentro de nosotros y la vida rebosa en el pecho. Adelante, mientras el espíritu que nos anima no se disipe. Dedico estas frases a las mujeres que he amado, como solamente una vez se ama en la vida. No hay hombres impotentes, sino hombres incompetentes. El hombre reina y la mujer gobierna. Conquistar a una mujer es un triunfo muy grande, pero ser conquistado por ella es el colmo de la felicidad. Dignidad, conocimiento y dominio de sí mismo conducen a la culminación de la vida. Para ser mejores, cada día debemos examinarnos en las noches. No te cuides de hermosear el rostro, sino de adornar el alma con honrados estudios. De ti depende valer mucho o valer poco. La meta en la vida es morir joven, lo más tarde posible. Morir no es la pérdida más grande, es la más grande pérdida, aquella de morir por dentro mientras vivimos. Morir es solo pasar de un cuarto al otro, pero la diferencia para mí es que en el segundo podré ver. Adoro la vida y no temo la muerte, solo que prefiero que se tarde mucho en llegar.